Ratoncito de agua que mamá me mandó a buscar. Le diste una patada que la joya fue a parar. Después te echaste a reír como si no fuera nada. También me agarraste así queriéndome hasta besar. Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar. Porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá, él te puede arreglar a Aragán. A papá cuando venga papá, yo le voy a contar. Ajá, desgraciado. Lo que tú me hiciste a mí detrás de la empaliza. El ladroncito de agua que mamá me mandó a buscar. Le diste una patada que a la joya fue a parar. Después te echaste a reír como si no fuera nada. También me agarraste así queriéndome hasta besar. Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar, porque tú sabes que si yo le doy la queja a mi papá, él te puede arreglar a Aragán. A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá lo que tú me hiciste a mí detrás de la empaliza. Cuando venga de trabajar, a papá cuando venga papá, yo se lo voy a contar. Que tú me quisiste besar. A papá cuando venga papá. A mi abuela, a mi hermano, a mamá y a papá. Yo le voy a contar a papá. Yo sé que mi papá te puede arreglar. A papá cuando venga papá. Me besaste, me apretaste y me hiciste llorar. Yo le voy a contar a papá. Papá, a mamá.